Señor, si es que estás muy ocupado, pero un ángel ha dejado dentro de mi corazón una flecha por la niña que ahora amo. Y ya ves cómo le extraño, manda tu ángel por favor, que le diga que no hay luna ni hay estrellas, solamente el rostro de ella en mis ojos quedó. Manda un ángel que le diga que robó mi corazón, que mi vida ya no es vida y que mi alma se rompió. Manda un ángel que le diga el idioma del amor, que en el cielo escuchado, si mi nombre está guardado muy profundo en su interior. Yo te juro que su piel serán mis manos, solo tú has de separarnos. Manda a tu ángel de ilusión que le diga que no hay luna ni hay estrellas, solamente el rostro de ella en mis ojos. Cielo todo.